intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Maldito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Se realizó una nueva marcha sobre el orgullo. Vamos a tener algunas voces, como así también la de Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Lilia López. Conversamos de educación con el pedagogo Pablo Imen sobre la situación que atraviesa nuestro pueblo con el sacerdote Paco Olveira. Este programa queremos dedicárselo a referentes de nuestra cultura, de la vida política, sindical. Marina Vilte, detenida, desaparecida por la dictadura. A nuestros queridos artistas Juan Carlos Gené y Leonardo Fabio, y a ese luchador protagonista junto al pueblo del Cordobazo a 40 años de su partida, Agustín Tosco. Todas estas personas, Marina Vilte, Juan Carlos Gené, Leonardo Fabio, Agustín Tosco, queremos dedicarle este programa, como así también aquellos que participaron y que pelearon a 20 años del no al ALCA, dirigentes políticos, sindicales, representantes de la cultura, todas esas personas con la frente en alto le dijeron no al imperio. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un ensus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve? La verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. Memoria, la verdad y la justicia. Carmen María Carnaghi Cirulo tenía 25 años. El 4 de agosto de 1976 se la llevaron de su domicilio en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Había nacido en Capital Federal el 6 de noviembre de 1950. El 6 de noviembre de 1977, Hilda Flora Palacios Roberto Chávez fue llevada de su domicilio en la ciudad de Córdoba. Tenía 26 años. Carmen e Hilda eran docentes. Fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Carmen María Carnaghi Cirulo e Hilda Flora Palacios Roberto Chávez, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Estamos, vemos que la resistencia continúa. Nos movilizamos con la consigna, el orgullo vence al odio y en particular en este contexto para repudiar la política de este gobierno fascista y racista. Una vez más, estamos en la marcha del orgullo luchando por los derechos de nuestras familias. En una época donde el Estado Nacional va en contra de los derechos de todas las diversidades, nos encontramos presentes apoyando a todas, todos y a todes. La CETERA, en el marco de la CTA, volvimos a marchar y ser protagonista en defensa de las políticas públicas de género y diversidad y en contra de los discursos de odio y de todo tipo de violencia. Fue una masiva marcha del orgullo con los reclamos como banderas de la igualdad se hicieron escuchar desde cada lugar de nuestro país. Los ejes más importantes fueron fortalecimiento de las políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género y diversidad, cumplimiento al 100% del cupo laboral travesti trans en todo el país, reparación de la violencia institucional por motivos de identidad de género, aprobación de los proyectos de reconocer reparar y de jubilaciones y pensiones para personas travestis y trans mayores, basta de travesticidios, justicia por Tehuel de la Torre por una reforma judicial transfeminista, implementación efectiva y federal de la educación sexual integral con perspectiva de diversidad sexual y de géneros, por infancias libres y su pleno acceso a la ley de identidad de género, por un espacio laico, fuera los conservadurismos religiosos antiderechos, juicio y castigo por las llamadas terapias de conversión y otras formas de tortura, ley de protección de las características sexuales para personas intersex ya, aprobación del proyecto de ley de cuidar en igualdad, redistribución equitativa de las tareas de cuidado, entre otros. Lía López. Y la participación de CETERA y la CTA en la Marcha del Orgullo. Estamos, vemos que la resistencia continúa. ¿Saben por qué? Porque no nos han vencido. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Por la mala onda. A ver si lo entendemos bien. En septiembre de este año salió una partida de dinero para discapacidad. El primero de octubre tendría que haberse efectuado y salió en el boletín oficial, pero no se pagó. Hace unos días en Andy hubo una reunión de directorio y se llegó a un pequeño aumento de entre 25 y 39% que ni siquiera cubre la nafta de los transportistas. La plata que falta, la otra plata que fue destinada para discapacidad, ¿quién la tiene? ¿Para qué la van a usar? Es ilegal lo que están haciendo, es anticonstitucional. Y el aumento, además de ser mínimo y ser un chiste, no se cobra ahora. Se cobra en abril o marzo del año que viene. La discapacidad no está en emergencia, está en colapso. Cumplan con la ley. No puedo mirar ya las noticias porque es obvio que mienten. Falsedades acomodaticias y falacias prudentes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos sabemos, desde que asumió este gobierno, ha crecido la pobreza, hubo despidos, hubo desfinanciamiento de la educación pública, de la salud, de todo lo que tiene que ver con políticas sociales, y también han sufrido no solamente las y los trabajadores, sino con los despidos, sino también los jubilados. Y para hablar un poco de la situación social, estamos en comunicación con el padre Paco Oliveira, cura de Opción por los Pobres, que tiene su parroquia en el barrio Libertad, en Merlo, y además de ofrecer comida a los más humildes, también tiene un espacio cultural llamado Espacio Comunitario Teresa Parodi. ¿Qué tal, padre Paco? ¿Cómo le va? Buen día y gracias por atender Canto Maestro, el programa de Cetera. Por favor, buen día, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo está viendo esta situación ya de casi 2 años de gobierno en el aspecto social y el impacto de la falta de políticas públicas y sociales? La verdad que lo estoy viendo con una crueldad que antes nunca había visto, por más que viví el menemato y viví también el macrismo, incluso antes un poquito del alfonsinismo. Pero la verdad que este nivel de crueldad no lo he visto nunca y este nivel de mentira absoluta. Ahora, después de las elecciones del domingo, me preocupa mucho más que el descerebrado que nos gobierna, me preocupa muchísimo más los que le votaron, porque más allá de algunos que todavía piensen que este puede ser el camino, o algunos que hayan votado por miedo a que todo votara, perdón, lo voy a decir con todas las palabras, hay mucho hijo de Utah y hija de Utah que votaron porque les importa nada lo que está pasando con los jubilados y jubiladas, con las personas con discapacidad, que no le importa que un narco político fuera el que encabezaba la lista de la provincia de Buenos Aires, que no le importa el 3% de Karina. Entonces, la verdad que eso me preocupa mucho, porque las consecuencias, usted me preguntaba por eso, en los barrios populares y en los asentamientos, son muy graves. Lo que está ocurriendo es muy grave. Mis vecinos no son pobres, son indigentes. Y que se nos introyecte el individualismo y se nos introyecte el odio y se nos introyecte la mentira, me preocupa y mucho. Quizá la frase más elocuente de lo que está pasando o de las ideas tan antisociales de este gobierno es esa frase: donde hay una necesidad no hay un derecho. Y decir que la justicia social es una mierda y una aberración, y que los que trabajamos por la justicia social es porque somos unos envidiosos y que por tanto lo único que estamos buscando es robarle al que por su mérito consiguió todo lo que tiene. Por eso hace tiempo, cuando a mí me preguntaban qué esperaba, no espero absolutamente nada, porque desde esa premisa que la justicia social es una mierda, es una aberración, de ahí para abajo no puede venir nada bueno. Y bueno, además yo soy católico, cristiano, y la doctrina sobre la iglesia dice con muchísima claridad que antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes, que por tanto tiene que haber un Estado cuya, y habla de bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque serán llamados hijos e hijas de Dios, perseguidos por causa de justicia. Y yo digo que hoy ser político o política, sindicalista, miembro de una organización social, es serio, que trabaje realmente por la gente, hoy es una profesión de riesgo mucho más que esos dobles de las películas. Bueno, clarísimamente es una profesión de riesgo. Padre Paco, hay que seguir resistiendo y luchando. Y no queda otra. El otro día me llegó un diálogo entre una madre y un hijo que me llegó mucho, porque es lo que veo todos los miércoles en la plaza con las jubiladas y los jubilados. El hijo le preguntaba a su madre: mamá, ¿por qué van a la plaza si nadie los escucha? Y la madre le respondía: precisamente por eso, hijo, porque nadie los escucha. Más que nunca hay que poner el cuerpo, hay que estar en la calle y hay que resistir estas políticas. Que también recuerdo, Macri, envalentonado después de ganar las legislativas, quiso ir por la reforma laboral. Bueno, reforma no, la supresión de derechos laborales. Porque una reforma puede estar bien si sirve para mejorar, actualizar a la época en que vivimos y a mejorar derechos. Pero bueno, esto no es una reforma laboral, una destrucción de derechos laborales. Dicho esto, Macri se quería llevar el mundo puesto, salimos a la calle y se tuvo que meter esa reforma en el bolsillo y finalmente perdió las elecciones. No perdemos la esperanza y cada vez tenemos más claro el enemigo que está enfrente. Paco Olivera, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mando un abrazo enorme. Un abrazo también para ustedes. Muchas gracias. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Sí. Sonia Lesso, ¿qué significan 20 años no al ALCA, esa epopeya histórica? La verdad que muy emotivo, la apertura de hoy fue muy emotiva. Son 20 años de un hito histórico de América Latina que marcó de alguna manera un momento, un antes y un después en la historia de América Latina, en el sentido de lo que significó la lucha de los pueblos y su contracara a los presidentes, plantándosele a Bush, en este caso, en lo que pretendía ser un esquema de área de libre comercio, un tratado de libre comercio para toda América Latina. Algo que sucedió en ese momento y que ahora vuelven con esa misma intención, con esa misma virulencia, con esa misma forma de colonización y de sojuzgar a los pueblos. Así que creo que muy, pero muy importante, muy necesario. Me parece que hace falta hacer un poquito más de historia y de memoria de lo que significó este hecho, la construcción del ALBA, la presidencia de Néstor, de Chávez, de Lula, de Tabaré Vázquez, el apoyo de Fidel Castro frente a lo que pretendía hacer, ponerle un pie a América Latina, y vuelve esta política, vuelve, nos volvemos a encontrar con una política muy parecida a la que tuvimos en esos momentos, pero los pueblos demostraron que podían ponerle un parate y espero que estemos construyendo también esa alternativa. Sonia Lesso, muchas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un artista debe tener a la izquierda a la gente, al centro a Dios y a la derecha a la estética. No hay ningún misterio, todo es cuestión de amor. Palabras maestras. Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la historia, ser memoria. Leonardo Fabio. Palabras maestras. Estaban escuchando el disco. Cuando terminó la canción, dice, póngala de nuevo, que no escuché muy bien. Tenía su vanidad, los santos son vanidosos también. ¿Y le gustó el estribillo? Sí. A ver, repetímelo al estribillo, regalame el estribillo. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. No. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. El peronismo tiene un no sé qué, como diría el poeta de Piazzolla. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Quiero hacer un panorama de estos 20 años. En aquel momento estábamos en un momento de enorme riesgo y supimos salir adelante y decirle no al ALCA. Hoy estamos también en un riesgo importante, pero en un contexto bastante diferente. Lo que quiero decir es, en este momento de peligro, las grandes tácticas de Estados Unidos son, por un lado, la división, dividirnos, por lo cual es fundamental nuestra capacidad de unión. La segunda es la militarización. En Argentina, lamentablemente, con el gobierno que tenemos, la militarización está de hecho. Se le ha dado vía libre en la base Tierra del Fuego y en otras regiones. Pero también está atentando y de una manera gravísima, porque puede ser un antecedente tremendo el de invadir o bombardear o tomar algún tipo de ataque militar contra Venezuela. Telma Luzzani. Entonces, defendamos la región como zona de paz. Y defendamos la democracia, porque eso es lo único que nos puede salvar. Y la unidad que tanto supimos tener hace 20 años. Los pueblos le planteamos claramente decirle no a la sumisión a los intereses de los Estados Unidos, poder construir de igual a igual un proceso de integración regional. Nosotros no estamos en contra de ningún pueblo, pero queremos que se lo respete. Y creemos que Latinoamérica tiene una gran posibilidad. Y el otro objetivo es poder discutir en este momento tan complejo cuáles son las estrategias que tenemos que llevar adelante para posibilitar que esa integración que soñó alguna vez San Martín, Bolívar, Martí y tantos héroes y próceres de nuestro continente se pueda concretar nuevamente. El 2005 fue un paso muy necesario y creo que tenemos que construir las herramientas para poderlo dar definitivamente. Escuchamos a 20 años de la gesta histórica del no al ALCA las palabras de Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA adjunto de CETERA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, a 20 años del no al ALCA. Es de los hombres que hacen la tierra, la muerte de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa, injusta quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. Y la saquean. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Pueden matar a ese hombre por defender a su tierra. Seguirá vivo y contando. Como un ciego frente al mar. Juan Carlos Gené nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1929. Actor, director, político, sindicalista, docente y dramaturgo. Por su militancia tuvo que exiliarse. Fue presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores, director general de Canal 7 y director general del Teatro San Martín de Buenos Aires. Fue director del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral hasta su partida. De sus obras recordamos La Raulito, El Sueño y la Vigilia, Golpes a mi Puerta, Los Gringos, El Inglés. Por su vasta trayectoria, la CETERA le otorgó la distinción Maestro de Vida. Todos los 5 de noviembre de hacerme un regalo, ¿sí? Y este año me hicieron un regalo, pero además me entregaron una cartita cerrada. Y cuando la leí acá, y les dije que había leído bien la carta y que me sentía profundamente emocionado, no por lo que hablaban del agradecimiento, sino porque

Y la madre le respondía, precisamente por eso, hijo, porque nadie los escucha. Más que nunca hay que poner el cuerpo, hay que estar en la calle y hay que resistir estas políticas. Que también recuerdo, Macri, envalentonado después de ganar las legislativas, quiso ir por la reforma laboral. Bueno, reforma no, la supresión de derechos laborales. Porque una reforma puede estar bien si sirve para mejorar, actualizar a la época en que vivimos y a mejorar derechos. Pero bueno, esto no es una reforma laboral, una destrucción de derechos laborales. Dicho esto, Macri se quería llevar el mundo puesto, salimos a la calle y se tuvo que meter esa reforma en el bolsillo y finalmente perdió las elecciones. No perdemos la esperanza y cada vez tenemos más claro el enemigo que está enfrente. Paco Olvera, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mando un abrazo enorme. Un abrazo también para ustedes. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. El 28 de octubre de 1769 nacía Simón Rodríguez, educador, filósofo, político, fue un prócer venezolano y su pedagogía ha enriquecido la pedagogía en América Latina y en el mundo. Y para hablar de Simón Rodríguez, un especialista en el tema y un poco también de la realidad, estamos comunicados con Pablo Himen, docente e investigador de la UBA, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está impactando, no solamente en la Argentina, sino en otros países del mundo, este avance de la derecha y de políticas ultraconservadoras, y cómo todo ese sentido de Simón Rodríguez, de Freire, de otras educadoras y educadores emancipadores está perdiendo protagonismo, desde decir que la educación pública no sirve, el de financiamiento, dejar de lado todas estas políticas liberadoras, educativas? ¿Qué significa en esta realidad Simón Rodríguez? ¿Qué significó? Simón Rodríguez fue el pedagogo de la revolución. A veces hablamos de grandes tradiciones o linajes, nosotros podemos decir en América Latina y probablemente en el mundo, yo reconozco como tres grandes corrientes, una que podríamos llamar pedagogías emancipadoras o liberadoras, no importa tanto el nombre, pero que tienen como característica pensar un proyecto pedagógico que permita el desarrollo integral del ser humano y que a la vez se pregunte y se preocupe por el modelo de sociedad en la cual ese ser humano se va a desplegar. ¿Por qué crees que esta derecha cruel, que es verdad, la hemos vivido con Bolsonaro, Trump, Milei en Argentina, en algunos países de Europa. ¿Por qué crees que esta derecha o ultraderecha tan cruel ataca tanto la educación pública? Bueno, básicamente, no sé si recomendar en la plataforma de películas, están dando una serie que se llama Mussolini. Y justamente la ultraderecha, en una coyuntura de crisis aguda del orden, aparece como una respuesta a la crisis para que el sistema se prolongue en el tiempo, basada en la acumulación por la rabia, el odio y el miedo. Entonces, en la medida en que instalan el odio, el diferente, siempre digo que el nazismo no hubiera sido posible sin la conquista de América, y que esa herencia del colonialismo, donde uno vale por el color de piel o la riqueza que tiene, y donde incluso el color de piel puede justificar un exterminio, es la bandera que ellos usan para dividir, para atemorizar y para instalar un determinado orden social. En ese marco, la educación pública, con razón, es visto como una plataforma que siembra la duda, la curiosidad, la esperanza. No quiero hacer como una leyenda blanca de que no hay ninguna contradicción en la educación pública, por supuesto hay muchísimo para actualizar, pero lo cierto es que es un espacio de construcción democrática y que todo lo que implique democracia, curiosidad, pregunta, poner en duda las cosas, es un enemigo del modelo de odiar y obedecer. Entonces, naturalmente, desde el punto de vista conservador, ellos aborrecen cualquier institución y práctica que forme personas con capacidad de pensar, con capacidad de cooperar, con capacidad de pensar un mundo más justo, y a la vez introducen mecanismos de mercado porque son conservadores en lo ideológico y lo político, y son mercantilistas o neoliberales en lo económico. Entonces, otra razón para desmantelar el sistema educativo es convertirlo en un sistema privado que puede procurar ingentes ganancias también al capital. Así que hay razones de todo orden para defender la educación pública, pero también hay que decir que no alcanza con reivindicar una presunta educación gloriosa del pasado, sino que, reconociendo esa herencia y ese acervo, hoy tenemos que inventar o vamos a estar errando. Pablo Himen, docente investigador de la UBA, coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Muchas gracias por esta charla con Canto Maestro del programa Setera. Un abrazo grande, que esté muy bien. Abrazo. Canto Maestro, el programa de Setera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Agustín Tosco nació en Coronel Moldes, Córdoba, el 22 de mayo de 1930. Terminada la primaria, ingresa en una escuela de artes y oficios. A los 14 años es presidente del centro de estudiantes. A los 17 años ingresa a una fábrica como aprendiz y a los 18 se desempeña como ayudante electricista. A los 19 ya es elegido subdelegado y a los 20 representa a sus compañeros. Por ese tiempo forma parte del peronismo. A partir del golpe del 55, integra la resistencia y participa en la creación de las 62 organizaciones. En 1957 es elegido secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba y forma parte, además, del Secretariado Nacional. El 29 de mayo de 1969 estalla el Cordobazo, donde Tosco cumple un importante rol, tanto en los preparativos de la huelga general como en las demás actividades. Sofocado el movimiento por la represión del gobierno, es condenado a 8 años y 3 meses de prisión, siendo remitido a una cárcel del sur. Sin embargo, a finales de ese año, la actividad combativa de los trabajadores le arranca al gobierno una amnistía general que permite su excarcelación. Se reintegra así a la lucha de su gremio. En los primeros meses de 1971 es designado secretario adjunto de la CGT de Córdoba, pero el 28 de abril es detenido y transferido nuevamente al sur, al penal de Rawson. El 17 de septiembre, desde la cárcel, Tosco gana las elecciones en Luz y Fuerza de Córdoba. El 23 de septiembre de 1972, el gobierno de Lanusse lo libera. Pasa a la inmortalidad el 5 de noviembre de 1975. Agustín Tosco, un trabajador sin descanso de la patria liberada. Marina Vilde nació en San Salvador de Jujuy el 5 de noviembre de 1938. Ejerció la docencia en la escuela número 19, Delfín Puch, de la localidad de San Antonio. Luego trabajó en la escuela número 10, General San Martín, y en la escuela número 38, Juanita Stevens, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En 1963, se desempeñó como secretaria de organización de la Asociación de Educadores Provinciales, ADEP. En 1971, ganó las elecciones, asumió la presidencia de la ADEP y se convirtió en el nervio y motor de la Federación Única de Educadores. Junto a Isauro Arancibia, Alfredo Requena y otros, en Huerta Grande, fundaron el 11 de septiembre de 1973 La Cetera. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tras el allanamiento a su domicilio, Marina fue detenida y liberada luego de un mes de cárcel. Marina Vilde siguió sin claudicar, luchando por todos los presos políticos. Sin ningún temor, recorrió destacamentos policiales y del ejército para averiguar por compañeros detenidos. El 31 de diciembre de 1976, en la madrugada, fue secuestrada de su domicilio junto a su hermana Selva por personal policial vestido de civil. La hermana fue liberada. Marina Vilde, un ejemplo de docencia, una maestra de vida. Canto Maestro recuerda a Agustín Tosco y Marina Vilde, dos idealistas, referentes del pueblo. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. ¿Cuáles son los desafíos para terminar? ¿Cómo generar en nuestros movimientos sindicales, sociales, de mujeres y de feministas la mística, la memoria, la unidad necesaria para construir otro presente y otro futuro mejor para cada uno de nuestros pueblos? ¿Cómo expandir la ciudadanía social? ¿Cómo reducir la pobreza y la desigualdad que siguen siendo nuestra gran mancha en toda América Latina? No somos pobres, somos países ricos a los que las grandes potencias han empobrecido y quieren seguir teniéndonos sometidos. El problema no es la pobreza, compañeros y compañeras, el problema es la distribución de la riqueza en América Latina y en el mundo. En ese sentido, para cerrar, tenemos que fortalecer la fuerza de las mujeres, la fuerza de los movimientos sociales, la fuerza de los jóvenes, la pelea por el ambiente, actualizar nuestra demanda. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Venimos, como decía Jauretche, a combatir por el país alegremente. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el movimiento obrero! ¡Viva la unidad de los pueblos! Estamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. ¿Qué significan estas medidas de reforma laboral, reforma previsional y otras reformas que intenta enviar el gobierno al Parlamento? ¿Qué significarán para la vida cotidiana de los trabajadores, de las jubiladas y jubilados? En líneas generales tenemos ya algunos puntos de la reforma laboral que el gobierno estaría presentando seguramente para extraordinarias, es decir, después que hayan asumido los nuevos legisladores que se van a integrar a la Cámara de Diputados. Es una reforma que viene mandateada por el FMI, que tiene también las huellas de la AMCHAM, que es la Cámara de Comercio, que representa a las grandes multinacionales de Estados Unidos y Norteamérica en la Argentina, y que claramente tiene un signo regresivo. Una reforma laboral que pretende bajar el costo de los despidos, que pretende incorporar la discusión por empresa desconociendo los convenios nacionales, que pretende generar un sistema de cuantificación de los pagos de las indemnizaciones, que incorpora también un elemento disciplinador gravísimo, porque pretende prácticamente abolir el derecho de huelga al establecer para muchos gremios, incluido la educación, guardias mínimas del 75%, es decir, que es más o menos el porcentaje de adhesión que suelen tener las huelgas. Todo esto claramente con el objetivo de debilitar a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Está la idea de volver a las AFJP? Hay un paper circulando en el que aparece la posibilidad de que la jubilación privada conviva con un régimen público, es decir, esto significaría dejar en el régimen público a la gente de menos recursos, de financiar el sistema jubilatorio, porque el sentido que tiene el sistema es compensar con el aporte de los que más ganan a los que menos aporte pueden hacer. Y también incorporaría esa ley la posibilidad de la eliminación de los regímenes especiales. Ahí el 82% móvil de los docentes está previsto ser eliminado. E incorpora también el aumento de la edad para jubilarse. Estas son cuestiones que todavía no son oficiales, pero circulan en los papeles que supuestamente se atribuyen a las oficinas del gobierno. ¿Cómo es la historia de la CTA, de las centrales, resistir y seguir luchando para impedir estas medidas? Sí, y también proponer cambios que son necesarios, pero no con este signo regresivo. Lo que hay que discutir es la reducción de la jornada laboral, proyecto de ley para los trabajadores de plataformas, la ley sobre teletrabajo, la ampliación de las licencias parentales. Hay muchísimas cosas para discutir, pero estas directamente lo que pretenden es convertir al trabajador en un sujeto a disposición de las patronales. Hugo, estamos en Mar del Plata, 20 años del ALCA, un encuentro con representaciones nacionales e internacionales. ¿Qué significó ese hecho histórico hace 20 años en Mar del Plata? Rechazar la pretensión de Estados Unidos de Norteamérica de aplicar la doctrina Monroe y convertirnos definitivamente en su patio trasero. Ahí convergieron las voluntades de líderes que, como Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Correa de Ecuador y otros, le pusieron un freno a esa pretensión como paso previo a la construcción de la unidad de la patria grande, es decir, América Latina, y todavía es una tarea inconclusa, necesita reencontrar el camino de la unidad. Hace 20 años de eso, y hoy nos encontramos con una brutal injerencia de Donald Trump en la Argentina, que pretende desde nuestro país generar una especie de palo en la rueda a ese proceso de unidad de América Latina, que es tan necesario porque la existencia de países como el Brasil con Lula, el México de Sheinbaum, Colombia con Boric y otros, sería la oportunidad de repensar ese esquema de unidad. Lamentablemente, Milei tiene el mandato de Donald Trump, es parte de lo que tiene que devolver Milei por el salvataje que le brindó al presidente Trump de hacer que esto no sea posible. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional. Muchas gracias. Esto fue Canto Maestro. Emisión 6. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.